Orden en la sala. Lo voy a condenar. ¿Por qué, señor juez? Por ladrón. No me condenen, por favor. Yo robé, señor juez, no lo niego. Aquí estoy si es que va a sentenciarme. Mas si usted no me escucha mi ruego, Dios es justo y sabrá perdonarme. Yo no he sido jamás potentado y he vivido, señor, por lo bajo. Pero un día manché mi pasado porque nadie me daba trabajo. Pero un día manché mi pasado porque nadie me daba trabajo. Falté, señor juez, yo era bueno. Si robé, en realidad soy sincero. Pero el mundo del mal vive lleno. Mas si lo hice, no soy el primero. No es tan bueno el que a diario mantiene con los ojos a Dios puestos fijos. Ni el ladrón el que roba el que tiene para darle algún pan a sus hijos. Ni el ladrón el que roba el que tiene para darle algún pan a sus hijos. No es tan bueno el que a diario mantiene con los ojos a Dios puestos fijos, ni el ladrón el que roba el que tiene para darle algún pan a sus hijos.